3. Los números premiados en la Bonoloto de esta semana son el 11, el 15, el 27, el 33, el 35, el 40, el 45 y el 49.